Radio Ubrique. Deporte. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. La misma historia de siempre, la que vivimos ayer en la séptima edición del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, porque de nuevo sería un Orihuela, en este caso Antonio Santos Orihuela, el que se llevara la victoria una vez más y con mucha autoridad. Esta vez la corrió solo, Miguel no estuvo en la línea de salida. Todavía con problemas físicos que le impiden competir, y en este caso Antonio, ante la ausencia de su hermano, siguió la misma táctica que ambos utilizaron en las tres ediciones anteriores para adjudicarse este pentatlón, para entrar junto de la mano, es decir, imprimirle desde el principio, desde la carrera a pie, un ritmo alto a la prueba, a ver quién era capaz de seguirlo, y luego sentenciar prácticamente en el sector de mountain bike, donde se amplió la diferencia con respecto a sus rivales y donde nuevamente se decidía la prueba. Por detrás de Miguel Santos Orihuela se colaban o entraban Mario Aguilar de nuevo, esta vez consiguiendo esa segunda posición, y el vallense Alejandro Saborido. Ambos llegaron también juntos a la línea de meta de este Pentathlon Ride. Victoria en Master 40 para Jacob Pérez, mientras que en promesa Eduardo Gómez se llevaba también la victoria. En las categorías locales, primera posición para José Carlos Márquez, que fue quinto de la general, seguido de Rubén Torres y de Carlos Javier Rodríguez. Y en féminas, en este caso, Beatriz Escribano se llevaba la victoria en Ubrique por delante de Lula Martínez y de Lidia Vallejo. En tiro, Juan Diego Gómez Gil fue el que afinó más la puntería, por delante también de Carlos Javier Rodríguez y de Daniel Márquez. Son los datos de una prueba que se celebraba en el día de ayer con menos participantes de lo esperado, al menos mucha menos participación que en la edición de 2015. Un recorrido repleto de público, sobre todo la zona de los puentes, y un río precioso en la jornada de ayer para acoger esta peculiar prueba, este Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. De ello vamos a hablar hoy ampliamente. Antes de comentar también que el resto del fin de semana nos dejaba buenas alegrías. Por ejemplo, en fútbol, el Ubrique Unión Deportiva Senior ganaba al colista al Puerto Unión Polideportiva por 2-3, en un partido en el que los ubriqueños comenzaron ganando. Vieron cómo les remontaba el gol inicial de Lolo los locales para, cerca del descanso, conseguir el 2-2, en este caso Paco conseguía el 2-2 y el 2-3 en la segunda mitad. No le fueron tan bien las cosas al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que cayó en el segundo partido de esa esa fase de ascenso a la segunda andaluza. 9-4 fue el resultado, en el que el Liberación fue superior al conjunto ubriqueño y se garantizó, pues ya había dado un paso de gigante aquí en Ubrique ganando a domicilio, pero allí en su cancha, en su campo, con su parroquia, pues estuvo mucho más cómodo que aquí en Ubrique, y no pudo el conjunto ubriqueño pues competirle del mismo modo que lo hizo aquí en casa. Y por otra parte también, en cuanto a baloncesto, sí que nos llegaban las mejores noticias, porque el Cabo Junior conseguía vencer en Algeciras por más de 7 puntos, por 10, 65-75, y se aseguraba el pase a los playoffs por el título provincial de nivel B. En este caso no tenía que disputar tampoco el último partido porque el DKV San Fernando no se presentó. Mientras que el Cabo Mini consiguió igualar la eliminatoria en esas semifinales por el título provincial, buscando ya entrar en la gran final y por lo tanto en los campeonatos de Andalucía, conseguía vencer por 58-55 a Dehesa 80, y ahora se lo tendrán que jugar todo a un tercer partido en Sanlúcar de Barrameda este próximo miércoles. Y ya, a modo de resumen rápido, destacar que en la Animal Trail tuvimos participación ubriqueña, Sus Naranjo Salado, David Domínguez Bueno y Olivia Peralta, y también en la prestigiosísima prueba de Cegama, la maratón de montaña, maratón por montaña de Cegama a Izcorri. En este caso, el ubriqueño Jesús Casilla estuvo en lo que han denominado como la edición más dura de los últimos años. Lluvia, barro, frío,

6:25 de la tarde, vamos a quedarnos de lleno con el resumen del Pentatlón Ride que se celebraba en el día de ayer. Antes que nada, comentar que todavía no tenemos a nuestra disposición lo que es la clasificación general de este Pentatlón. Lo que sí tenemos es el cuadro de ganadores. Entonces, hoy teníamos que quedarnos con el Pentatlón, aún sin tener todavía esa clasificación, así que lo vamos a hacer. Y en el momento en el que la organización haga público esa clasificación, pues nosotros la trasladaremos, aunque ya hayamos hecho el resumen con anterioridad. Tan solo comentar de la prueba que al final fueron unos 75 los deportistas que se inscribieron en la prueba, de los que terminaron menos todavía. Sabemos todavía a ciencia cierta cuántos lograron finalizar, no hubo muchas retiradas, eso sí. Y destacar que en lo deportivo, pues Antonio Santos Orihuela volvía a llevarse la victoria, como la ha hecho en las tres ediciones anteriores, aunque una vez se la habrán asignado a él y otra a su hermano Miguel Ángel, pero ambos siempre terminaban primeros entrando juntos en meta. Esta vez lo tenía tan claro como cuando corría con su hermano, imprimir un ritmo alto en la primera carrera a pie para posicionar la carrera, para que se posicionaran los corredores. Y una vez conseguir esa primera plaza, pues ir aumentando la diferencia poco a poco. María Aguilar, al igual que el año pasado, aguantó ese primer ritmo alto de carrera a pie, pero ya en el sector de mountain bike, Antonio Santos Orihuela, con más habilidad que Mario, sin duda, pues supo pues hacerse fuerte en la bicicleta y a partir de ahí a ir ampliando poquito a poco ese tiempo con respecto a sus perseguidores. Por atrás, María Aguilar era alcanzado por Alejandro Saborido, que en este caso se pegó al corredor ubriqueño y ambos ya terminaron la carrera de forma conjunta. Antonio Santos Orihuela terminó con un tiempo de 2 horas 19 minutos 1 segundo, seguido de Mario Aguilar Romero, 2:26:14, y Alejandro Saborido Alconchel, 2:26:14 también. En categoría femenina, Beatriz Escribano se llevaba la victoria por con un tiempo de 3 horas 20 minutos 11 segundos. Recordemos, Beatriz Escribano ya conseguiría proclamarse campeona de Andalucía de Duatlón Cross aquí en Ubrique. Hace, pues, en este caso, 3 años ya, o al menos, 3 años. En este caso, pues volvía a Ubrique y volvían a reencontrarse con una victoria en una prueba tan peculiar como este Pentatlón Ride. Poco más de 2 minutos de ventaja logró sobre Lula Martínez, 3:22:32, la verdad que completaron ambas una muy buena carrera. Y la tercera posición fue para Lidia Vallejo, con un tiempo de 3 horas 53 minutos 11 segundos. Ese fue el podium femenino, solo participaron 4 corredoras. Y la cuarta, precisamente, fue la única ubriqueña, María Ángeles Río. En este caso, pues no sabemos exactamente el tiempo que empleó, porque ya decimos, no tenemos a nuestra disposición todavía la clasificación general. En lo que se refiere a los locales, José Carlos Márquez Franco fue el vencedor, a no ser acumulativo en los premios. Y la primera posición fue para él, con un tiempo de 2:35:15, seguido de Rubén Torres Jaén, 2:45:35, y Carlos Javier Rodríguez, con un tiempo de 2:59:17. Verán como en otras categorías hay corredores que han marcado un tiempo, menos tiempo que corredores locales, que han marcado menos tiempo que algunos de los que hemos citado, pero así es como la organización la han metido en la general en su respectiva categoría, y después pues los otros han pasado a los locales. No es el caso de José Carlos Márquez, que sí que fue quinto clasificado de la general y primero local, pero por ejemplo, en este caso Rubén Torres hubiera sido superado en esa segunda posición por Eduardo Gómez, que pasaba a la categoría promesa. Categoría Master 40, Jacob Pérez Redondo se llevó la primera posición con un tiempo de 2:34:25, seguido de José Garcés Franco, 2:45:44, y Julio Dueñas Domínguez, 3:04:00. Y en categorías promesa, también gran actuación de Eduardo Gómez Díaz, con un tiempo de 2:39:26, seguido de Rafael Jaén Castellano, 3:01:47, y Juan Rodríguez Gago, 3:01:47. Juan Román Gago, perdón, 3:01:47. Comentar que el podium de promesas fue exclusivamente ubriqueño. No tenemos, insistimos, no tenemos los tiempos, porque nos gustaría al menos repasar los 10-20 primeros clasificados, los 10-20 primeros ubriqueños, pero ya decimos, no tenemos esa clasificación. Tenemos también la de tiro, en la que Juan Diego Gómez Gil se llevó la victoria con 10 puntos, 9 puntos para Carlos Javier Rodríguez Gómez en segunda posición y para Daniel Márquez con 9 puntos también. Ese fue el podio en esa modalidad de tiro. Como decimos, no tenemos a nuestra posición los tiempos. En cuanto los tengamos, pues lo trasladaremos. Y lo que vamos a hacer ya inmediatamente es escuchar las impresiones que pudimos recabar en el día de ayer entre los protagonistas de la prueba. Bueno, y nos encontramos ahora con la que ha sido la única local que ha participado hoy, que ha logrado terminar la prueba y que por lo tanto pues también ha pillado premio, con María Ángeles Ríos. María Ángeles, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido esta experiencia tuya aquí en el pentatlón? Muy dura, no, lo siguiente, dura, dura. ¿Cómo has terminado metida en este embolado? Porque somos un grupo que estamos entrenando en Jerez, aunque yo soy de aquí, y nos hemos metido en un tipo de prueba que son carrera y funcional. Y alguien de aquí de Ubrique me dijo que esta prueba era muy divertida y que era para pasártelo bien, y entonces los convencí y nos vinimos. Pero es muy dura, muy dura. Es dura, pero te hemos visto con la sonrisa de oreja, oreja. La una. Disfrutado, ¿no? Sí, sí, sí, es para pasártela bien, sí. Se disfruta, el terreno está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has planteado, entonces la prueba? Pues, si te digo la verdad, ha sido la aventura, ¿eh? Porque es que no te puedes imaginar lo que viene una prueba detrás de otra. Pero te lo pasas muy bien, eso sí es verdad. Y la gente te motiva, te sube la adrenalina, muy bien, muy bien. Me ha gustado muchísimo. Comenzaba con esa carrera a pie, esos primeros kilómetros de carrera a pie. ¿Has ido guardando fuerza o apretando? Yo muy un ritmo muy bajito para administrarme, porque no sabía realmente cómo la iba a terminar. ¿Y el circuito de bicicleta, qué te ha parecido? El circuito de bicicleta es impresionantemente duro, muy difícil, para mí, ¿eh? No sé, aquí la gente está más acostumbrada a coger bicicleta de montaña, pero a mí me ha costado muchísimo, sí, muy duro. Sí, porque es muy técnico, ¿no? Sí, vamos, yo la técnica, la mitad de la carrera, yo creo que he hecho una modalidad nueva este año. ¿Y la prueba peculiar que le da, digamos, carácter al pentatlón sin duda en la carrera por el río? ¿Qué tal te ha ido? Esa me ha encantado, esa ha sido la más divertida, la más motivante, la que más me ha gustado. Te comentaban que este año con tanto caudal era más dura que en ediciones anteriores, y sobre todo lo que era el correr a contracorriente, ¿no? Sí, y como el agua está tan fría se te quedan los pies como dormidos, pero bien, se lleva bien. Pruebecilla, pruebecilla, el cuerpo lo va notando porque va castigando, ¿no? Te duele todo, articulación. Hasta los obstáculos, ¿no? Que a priori en simple vista parece la más fácil, pero es la que decimos. Ya, esa cuesta muchísimo. Mucho que muscularmente luego se nota, ¿no? Mucho, bastante. ¿Y tú cómo has terminado? Porque te vemos aquí, algo agotada, ¿no? Yo ya no siento las piernas. ¿Qué te ha parecido el ambiente que hay alrededor? El ambiente me ha gustado mucho. Yo voy a motivar a la gente para que la haga. ¿Esta era la primera vez que tú la hacías? Sí, la primera vez. ¿No la habías visto nunca? Nunca, yo me enteré de rebote. Con un chaval que aquí sí la ha hecho varios años. Y me comentó eso, que era muy divertida. ¿Te ha dejado buen sabor de boca? Sí, bastante. ¿Y vas a repetir, supongo? Sí, sí, pero me prepararé más. Y ahora sí, por ejemplo, lo que habitualmente tú compites o haces. Por ejemplo, la semana que viene nos vamos a Madrid a hacer la espartana. La primera, son tres carreras, pero ya te digo, del estilo que te he dicho, más funcional y carrera, sí. Más obstáculos y correr. Como que son pruebas como de como ejercicios militares, ¿no? Sí. Una cosa parecida, sí. Para que nos entiendan los oyentes. Ay. Hay que arrastrarse, hay que saltar, sí. hay que subir por cuerda, todo. Exactamente. Bueno, por lo menos esto te sirve para entrenar un poquillo el cuerpo, ¿eh? Sí. Pues nada, María Ángeles, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con Serafín Mateo, ubriqueño, que como peculiaridad en esta prueba del pentatlón tiene el honor pues de haber participado en todas. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal ha sido esta séptima edición? Pues la verdad que ha sido bonita, dura, pero muy bonita. La verdad que como todos los años, a mí, por ejemplo, no me gusta hacer recorrido hasta el final de carrera, porque si no, no lo hago. Si sé que es muy duro, no lo hago. Entonces me resulta amena y me resulta bonita hacerla, dura, pero bonita, la verdad que sí. Los cambios están muy bien. tus planteamientos para las pruebas es muy distinto, ¿no? De muchos corredores que quieren ganar, quieren competir. Tú siempre has tenido muy claro. Yo llevo muchísimas carreras corridas de todo tipo, de maratones, media maratones, de montaña, triatlones, duatlones, acuatlones, y yo mi objetivo es disfrutarla y terminarla. Y todas las he terminado. No voy a competir, voy a correrla, que ya bastante, pero que me da igual quedar el 45 o el 53. Yo no sé si 7 ediciones del pentatlón, pero no sé si también todas las pruebas que se organizan aquí participan. No sé si te habrás dejado alguna, pero... Me falta, la única que no he hecho, una de Montañas Nutrias y un Rogaine que hicieron, que coincidió con una noche de carnavales, tuve que cantar con carnavales en la Plaza de Toro, pero lo demás todas. Uh-huh. Todo lo que hay en Ubrique, de Nutria, triatlones, de horno, todo. De bici, de todo. Todo. Y aunque no hago la bici, pero bueno, las hago por hacerla, que no. Bueno, ¿y cómo te has planteado, con ese planteamiento, cómo te has planteado la carrera de hoy? Pues bien, la verdad que nunca la he entrenado. La verdad, yo mi idea es salir a correr un par de días por gusto y voy viendo carreras que me van gustando y las que me voy apuntando. Y mi objetivo es terminarla. Si me toque parar, me paro, que no tengo ningún problema, ¿no? Que me da igual llegar a un puesto más proyecto. Al fin y al cabo, aunque salga todo el mundo, siempre gana el mismo. Esto no es... yo con terminarla tengo bastante. Animo a la gente que se apunte, hombre, es dura, pero se hace, que no es... Tampoco hay que competirla, tú lo haces andando tranquilamente, andando. Trotando un poquito se puede hacer también, la verdad que es una curva muy bonita para hacerla. Vamos a hablar por parte, el recorrido de bicicleta, ¿qué te ha parecido este año? Mira, pues para mí que yo cojo poco la bici, me ha gustado más porque es más cortito. Más duro, tiene su poquito cuesta, pero la verdad que se hace bien. Este año se me ha hecho unos pesados. Otros años la verdad que la bici tiene vueltas, haces una, llevas dos y todavía te queda otra. Este año como fondo, haces una y ya me queda una más. Y se me ha hecho más cortito. Y muy técnico también, ¿no? Bueno, yo de los 15 que salen en bici, 10 la habré hecho empujándola. Solo ha hecho la parte de Ubrique y la cuestecita que veo, yo tengo que trabajar mañana. Yo lo voy a meter. La bajada del circuito. La bajada de allá arriba, bueno, yo no sé cómo pueden bajar por ahí corriendo, ¿no? A mí me han pasado por el lado, yo no sé cómo pueden coger por ahí, ¿no? La verdad que te mata, además he visto caerse uno ahí, he visto caerse ahí la variante, que la verdad ya te echa para atrás encima. Lo poquito que va subido le coge mío ya, uh-huh. Es que van como locos. ¿Y el tramo del río? Porque este año, más que correr, se podía hasta nadar, ¿no? De punta a punta. Este año el río, yo creo, me ha parecido más largo porque hemos hecho una vez más el río. Pero es horroroso, porque tiene muchísimo nivel, muchísimo caudal, y cuesta arriba es imposible correr. Porque tienes que sacar mucho el pie, el agua de la cara. Bueno, es la parte más bonita del pentatlón, la verdad. Lo que más gente hay, para abajo muy bien, y para arriba, la verdad que es duro, pero son aceptable. Bueno, tú eres un animal acuático, podríamos decir, ¿no? A mí el agua, la verdad que me da igual, pero soy más de nadar. Eso. Correr por el agua, la verdad que cansa muchísimo. Los cuadros de ahí, aparte después, te vas sumando la bici, la que hemos subido corriendo la parte a pie casi por encima del Carvario, la calle Carvario, y va sumando la piscina, y verdad que lleva los obstáculos, la cuesta que ha puesto aquí, esa que ha subido la cuerda, ya llegas al final que te da las piernas, yo por ejemplo las tengo cargadillas, pero bueno, mañana ya no nos acordamos. Esta séptima edición te ha pasado de todo, recuerdo una vez que incluso tuviste que dejarle la bici. Sí, a Mario. Hace 2 años, porque como te digo, que a mí me da igual quedar, él iba, me dobló en una vuelta en bicicleta y se cayó en la nuestra, y él iba segundo y le dio mi bicicleta y la terminó con la mía, y yo por la vuelta de mi la hice corriendo. ¿Va mejorando el pentatlón año a año? ¿Hay algún Mira, a mí me gusta el pentatlón, pero yo creo que si Juan quiere que se apunte más gente, tiene que quitarle dificultad, porque o aquí una persona que vaya a correr normalmente la hace. Poquito, pero si quiere que llegue a 120 tiene que bajar a nivel, porque en Ubrique hay mucho nivel, pero hay 10 que tienen mucho nivel, los demás son normalitos. Sí. Y si para una persona más, yo que una persona se apunta y lo repite, pero ¿quién se apunta viendo los desniveles que tiene? Es que eso es muy patrón mucha gente. Eso se nota sobre todo porque es lo que te dice, los 5 o 10 primeros, claro, entran más o menos en un margen de tiempo no muy mayor, pero a partir de ahí ya... Van es que los corredores a cuenta el a que cojas la bicicleta 15 kilómetros en bicicleta te puede sacar casi a mí por ejemplo me va a sacar más de una hora, ¿eh? Porque yo la bicicleta como la voy empujando, un ciclista que le hagan 3 minutos el kilómetro, no sé cómo estará eso, y yo que lo puedo hacer hasta en 10, voy yo y tú me saca una hora. Serafín, tú como monitor deportivo, supongo que habrás visto, ¿no? Entre los participantes mucho niño, gente muy mucha juventud. ¿Tú lo ves recomendable para esas edades? Yo alguno no sé, yo creo que uno en el río abandonado, porque lo veo demasiado exigente. A lo mejor tendría que poner una categoría, quitarle una vuelta en bici o algo, pero la verdad que a mí antes me han quedado unos cuantos, pero es que los veo demasiado exigentes para ellos. Yo pondría algo alternativo, le quitaría una vuelta en bicicleta, por ejemplo, yo que sé, algo. La verdad que lo terminan bien, pero yo tienen 12, 13 años algunos y Los veo durete, los veo durete, pero bueno. Y los padres, la condena, yo no tengo. Ellos quieren también, ¿no? No, niños, la verdad que algunos muchos son ciclistas, vienen del descenso y están acostumbrados, están pero. No es porque sea. Están fuertes para hacerlo. No, y aparte. Son demasiado aparte, un niño de estos que pesa 30 kilos, en una bicicleta, pues eso vuela. Yo peso 90. 90 y mi bicicleta. Que otra cosa, que yo llevo las 7 ediciones Correa. Con la misma bicicleta y todavía no le he cambiado ni una rueda ni un freno a la bici porque no la cojo. que mi bici pesa más que yo. Pero bueno. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora después del Pentatlón. Ahora voy al Pandeire. La semana que viene voy al Pandeire y la siguiente hago también la del cáncer, y ya creo que ya hasta la nocturna de Sevilla ya ahí me corto. Ya veranito. Ya este año corrió, aunque este año corrió bastante menos, pero hoy hice también la Arcón No Caliza y ahí ya. Ya eso, voy a hacer 5 nada más, que si no te vas mucho dinero. Muchas carreras y los fines de semana ya pega irse a la playa y ya no. Pues nada, Serafín, muchas gracias y enhorabuena y a por los chavales. Pues venga, sí, paremos llegar por lo menos hasta las 10. Gracias. Bueno, y estamos ahora con el que ha sido quinto clasificado de la general y que, bueno, por el tema de la acumulación de premios pasa como primero local con José Carlos Márquez. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido este pentatlón? No ha sido tu mejor tiempo, tu mejor posición, recuerdo un año que llegaste tercero y bueno, ahora está mucho más fuerte que entonces y esto te lo has currado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que me ha cogido en un buen estado de forma y la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo ha sido esta edición? ¿Qué resumen puedes hacer? La verdad que ha sido bastante dura, sobre todo por la parte del río y la piscina y eso. ¿Tú la bici, el circuito de bici lo conocías, lo has entrenado y es lo que más practicas, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Pues el circuito de bici me ha parecido muy bien, muy, muy técnico, bajada muy bien y la verdad que estaba muy bien. Sin duda creo que es la prueba que o la modalidad que marca el pentatlón, ¿no? Es ahí donde se marca sobre todo la diferencia. Sí, sobre todo la subida al depósito, esa es la que te marca mucho. Un rompepierna de principio a fin. José Carlos, ¿cómo has planteado la prueba? Pues nada, yo salí y vi a ver cómo me encontraba y vi que las piernas iban bien. Y decidí apretar, sí. ¿Has ido fuerte entonces desde el principio, desde la carrera a pie? Sí, he procurado ir lo más que he podido hasta que me han respondido las piernas bien. Te hemos visto posicionado desde el principio en esa quinta posición. Sí. Ni te han llegado por detrás. ¿Tú has tenido ocasión de adelantar a los cuatro de adelante? He estado todo el tiempo quinto y de ahí no he pasado. No he visto ni al cuarto ni nada. Es decir, que no sabía lo que había por delante y no vamos, supongo que ya tú estabas en tu sitio y lo que has intentado es completar a lo más. Ahí está, terminarla en la quinta posición y nada más. ¿Qué tal es este año el tramo del río? Con tanta agua. Pues el río se ha notado bastante, sobre todo la parte de subida, la corriente, mucha corriente y la verdad que ha gastado mucho la subida al río. ¿Y los nuevos tramos que le han metido? Porque tú, ¿cuántas ediciones del pentatlón llevas ya? Pues llevo ya, me parece que es la cuarta edición. La cuarta edición. Sí. ¿Los cambios de recorrido te han gustado con respecto a las anteriores ediciones, tanto digo en la carrera a pie como en la modalidad de bici? Sí, me ha gustado, la verdad que está muy bien. Lo que más me ha costado ha sido la subida del depósito, pero por lo demás está todo muy bien. Por la zona de bajada ni te pregunto, ¿no? Espectacular. Con esa mezcla ahí del circuito de downhill. ¿Es peligroso? Hombre, es algo peligroso, pero si tú bajas bien, la bicicleta se adapta bien al circuito. Sí. Bueno, José Carlos, y me da la impresión de que, porque me lo comentabas días antes, el tema de la piscina lo tenías tú ahí, ¿no? Como preocupación, pero luego la piscina se nota que no es para tanto, ¿no? Más que nada la gente dice que te sirve para relajarte. Bueno, para relajarte entre comillas, porque los brazos van ya al máximo nivel, no puedes dar la brazada correcta, vamos, que es muy duro. Después te meten el tramo de obstáculos y bueno, ahí se os ve a los corredores cuando ya estáis saliendo de la zona de obstáculos que vais como entumecidos, ¿no? Claro, ahí vaya los músculos, vamos, dándolo todo ya, ¿eh? ¿Cómo has visto la prueba de público? Espectacular. El público, por todos lados te encontrabas público, de lujo. La organización de lujo, gente por todos lados, la verdad que muy bien. Uh-huh. Bueno, esta es una prueba que ellos siempre tienen marcada, ¿no? Sí. Ahora que tienes así en mente. Pues ahora estoy ahí apuntado a la carrera esta de solidaria de Dame tu mano. Uh-huh. Y lo que vaya saliendo ahí y poco más. Por aquí cerca, ¿no? ¿No sí. tiene ningún objetivo no. marcado para hacer? Ahora mismo no. De aquí a... Lo que vaya saliendo y ya está. Uh-huh. Pues nada, Joseca, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con la que ha sido segunda clasificada en este Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, con Lula Martínez, que viene de Tarifa. Lula, buenas tardes. Hola. Y enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Es la primera vez que vienes a participar en este Pentathlon? Sí, la verdad es que sí, es la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esta primera experiencia? La verdad es que ha sido chulísimo, la verdad tiene una prueba muy divertida y sobre todo porque la gente, el pueblo entero está entregado a la prueba, vamos, te dan a veces ganas de pararte a dar las gracias más que seguir la carrera, muy divertido. ¿Cómo la has llegado a conocerla? Pues la verdad es que por una amiga a través del Facebook, de las redes sociales, lo colgó, lo compartió y me pareció muy divertida y me apunté. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has planteado? Nada, simplemente, bueno, sabía, ya nos han indicado en la salida que iba a ser una carrera un poco larga, como que tardaríamos como 3 horas y algo, así que, bueno, nada, he ido poquito a poquito, un poco regulando, la primera carrera a pie tranquilita, luego la bici he ido apretando y ya, bueno, al final el último tramo, por el río ya, todo lo que daba. ¿El circuito en bici, qué te ha parecido? Bien, muy chulo, la verdad es que ha tenido un poco de todo. Han sido 2 vueltas, una parte así como de single tracks, un poquito técnica, y luego por el pueblo nos han puesto un todo de escalones, así curvas muy reviradas, bueno, verdad, un poco de todo divertido, muy divertido. ¿Muy técnica y dura? ¿Dura el circuito? Un poquito, sí, a ver, depende cómo te lo quisieras tomar, pero bueno, asequible, pero sí, durillo, durillo. ¿Y el tramo del río? El más peculiar, ¿no? Sí, sí, sí, muy divertido, sobre todo por eso, porque tienes todo el tramo, hay gente animándote y eso, una vez hemos ido a favor de corriente y otra vez a contracorriente, así que... A contracorriente se nota bastante. Se nota un montón, sí, sí, pero bueno, muy chulo, la verdad es que pensaba que resbalaría más al principio y tal, pero no, es bastante, bueno, puedes correr bastante trozo. ¿Esta categoría femenina ha tenido controlada visualmente o a la ganadora? No, ¿ha estado compitiendo? No, la verdad es que no, la he visto en la salida un poco al principio, pero bueno, yo iba a hacer la carrera tranquila, tampoco, no buscaba venir, no venía a ganar, vamos. ¿Se nota el cambio de temperatura, digamos, tanta agua? Supongo que el agua fría, la mañana ha estado calurosa también, ¿no? Sí, la verdad es que... ¿Se notan los músculos? Sí, un poquito, me ha sorprendido. Cuando hemos salido del río, ostras, de tener los pies tanto rato sumergidos en el agua, los tenías un poco, sí, entumecidos. Pero no, hombre, con esta temperatura, al principio se notaba la diferencia, pero luego salía así y venía bien. Lo que pasa es que luego había otro tramo que nos mojaban, otro tramo que nos metían en la piscina. Hemos tenido agua para, vamos, para un mes, pero... Aquí nosotros lo comentaba antes con la ganadora, que hasta la prueba, digamos, la que parece más asequible que la de los obstáculos, esa te deja también, sí, deja huella, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, que son unas vallas y unos obstáculos que no es así que diga, y luego los neumáticos y todo, bueno, claro, es que te permite, no, que, ¿sabes?, no te baje la pulsación, que estés toda la prueba, aunque quieras descansar, casi que no puedes. ¿Divertida es? Muy divertida. ¿Y dura? Sí, hombre, depende cómo te lo quieras tomar, pero es asequible, yo la veo bastante asequible para todo el mundo, para hacerla en grupo. Yo creo que es divertida, un poquito técnica y eso. ¿Qué merece la pena, no? Participar. Seguro, digamos, vamos. Que no forme parte de ningún circuito, ni sea, digamos, una prueba federada, ni... Sí, no, merece la, vamos, yo lo recomiendo a tope, sobre todo eso, para plantearse hacerla en grupo, para plantearse una cosa así, la bici es divertida, el correr por la calle, lo que digo, el solo los ánimos de la gente ya te empujan a acabar la prueba sí o sí. Lula, ¿tú habitualmente en qué prueba sueles competir? Uy, pues yo un poco de todo, pero bueno, sí, triatlones, duatlones, hago también carrera a pie, algo de trail, de bici... De todo, me gusta probar todo, por eso decidí también probar esta un poco para ver cómo encontraba, pero ya he visto que lo del disparar no es lo mío, vamos, no sé si le he dado alguno al centro, creo que ni uno, me han penalizado todas las veces. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿tienes algunas pruebas marcadas para la temporada o algún objetivo? Pues ahora estoy empezando a ver, porque tuve una rotura fibrilar en el gemelo y estoy empezando ahora a entrenar, y bueno, ahora empezaré a ver el calendario, a ver, pero vamos, que yo lo hago un poco por diversión, por nada más. ¿No te marca un objetivo concreto para prepararlo durante la temporada, sino lo que vaya surgiendo? Sí, empiezo así, y luego ya más adelante, cuando ya encuentre esté un poco más en forma, igual si busco algo para final de verano o algo así que pueda preparar con más tiempo. ¿Repetirás? Seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Nada, Lula, muchas gracias, enhorabuena. Vale, gracias a ti. Nos encontramos ahora con la que ha sido campeona de esta séptima edición del Pentatlón Radio Ciudad de Ubrique, Beatriz Escribano, residente en Sevilla. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Es la primera vez, supongo, que vienes aquí a participar en esta prueba, ¿no? Sí, en esta prueba sí, es la primera. Vamos, he venido a participar ya hace 2 años o 3, fue el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross y lo gané también aquí, así que... Me viene bienvenido Ubrique. Sí. ¿Y cómo, qué conocías de esta prueba? ¿Qué es lo que te ha traído a participar? Ah, conocía por Miguel Orihuela y más gente que se dedica un poco al duatlón. Y el año pasado me quedé con las ganas de venir, no pude venir. Y este año, pues digo, hay que venir sí o sí a divertirnos un poquito y a sufrir. Se sale las características propias de la prueba, se sale de lo común, ¿no? Sí, no. A pruebas combinadas. Sí, pero muy entretenido porque eso tiene mucha variedad, es duro y está muy bien los circuitos, tanto de bici y técnico. Se nota que no sé si lo habrá dicho Miguel o algo por ahí por el estilo, andarán. Así que, pero muy bonito. ¿Cómo te has planteado la prueba? Nada, salí a divertirme y nada, está. Y a salir lo que saliera. A ver, el caso era terminar y ya está. La historia con buenas sensaciones la termina. Has ido regulando, supongo, desde el principio, porque entiendo, ¿no? Por lo desconocido. Sí, hay que regular, no puedes ir a salir a tope porque queda mucha carrera. Y no puedes ir a tope por lo que pueda venir. Que al final, aunque regule, al final también termina muscularmente tocado. Pero bien. ¿Qué te ha parecido el tramo del río? El tramo del río, bien, muy bonito. Y eso, con cuidado con el tema de las piedras, que no resbale. Y bien, bueno, ahí tiene su técnica también. Nos comentan a otros participantes que este año la edición ha sido mucho más dura que en años anteriores, precisamente por el río. Llevaba más caudal de lo que es habitual a esta altura. Hombre, la segunda vez que hemos accedido al río cuando hemos salido de la bici, la verdad que muscularmente lo veis que los cuádriceps cargaete y montándose por el tema de que íbamos en contra del agua. Y luego la vení para acá ya, bien, ya me ha ido regulando otra vez y ya la musculatura ha ido otra vez sentando del cambio de bici a correr. Y encima la fuerza de la corriente. ¿Has estado pendiente de las otras féminas que han participado? Bueno, tuve un problema cuando llegué a Bose, que tenía la rueda en el suelo y tuve que estar hinchándola. Y se me fue la chavala que iba segunda y que salió primera. Y nada, y luego ya la primera vuelta, la mitad por ahí la pillé en bici y ya está, ya más o menos por regular un poquito y ya está, disfrutar, sobre todo. El recorrido, el circuito de bici, ¿qué te ha parecido? El circuito de bici muy chulo, muy divertido, hago muy bien, un técnico, eso, zonas técnicas que hay que tener cuidado y eso, y muy bien, vamos, me gusta. ¿Qué dureza? Muy bien, me vamos, un 10. Tenía esa subida al depósito. Sí, de asfalto y bueno, muy bien, muy dura. Sobre todo en la segunda vuelta se tiene que notar en las piernas, ¿no? Sí, ya se nota también las piernas, pero bueno, la gente en realidad vamos todo el mundo igual, tocadillo. Y bueno, ahí al final pues apretar dientes y a subir lo antes posible para disfrutar la bajada. Y es que las distintas pruebas, aunque parezcan fáciles al principio, pero son las que te van machacando físicamente porque los obstáculos, que no parece nada de una tontería, mundo, pero no se te nota, ¿no? Mucho. Sobre todo eso, le estira la pierna que si la valla, ahora que si te monta un poquito más de líquido, pero bueno, se va regulando y al final se hace bien, vamos, es muy divertida. La verdad piscina que bien, supongo también, ¿no? La piscina también bien, echando el ratillo ahí mirando mientras observando el paisaje. Y ya está, tampoco te va a poner ahí a nada como muerto. ¿El tiro qué? El tiro bien, más o menos, la última es la que nos han penalizado. Y la otra, pues más o menos alguna, que sí por una, por dos, pero bueno, pero bien. ¿Te ha parecido el ambientillo que hay alrededor de público? No muy está bien concentrado como en otras pruebas, está muy, muy disperso. Pero claro, sobre todo por los puentes del tema del río, del caudal. Y la verdad que muy bien, vamos, la gente estupenda. Vamos, muy bien. ¿Qué te ha parecido el despliegue organizativo? Bueno, muy bien, la verdad que está muy bien organizado y tanto voluntarios, todo eso, señales, vamos, que es muy difícil perderte y bueno, que se nota que el pueblo se echa encima de la prueba. Pena que no, a lo mejor no haya más participantes, creo que organizaran otros pueblos también que se animaran a organizar esto que se monta aquí, que la verdad que está muy bien, que se lo merece. Y en definitiva, ¿te has quedado con buenas sensaciones como para volver a repetir? Sí, claro. Vamos, y traeré a unas cuantas amigas a ver si las engaño a todas. Vendré a arrastrar. Es difícil, muchas veces difícil para la gente foránea por el hecho de que no, digamos que es una prueba muy peculiar, no está metida en ningún circuito, ni digamos no tiene un carácter oficial, pero sí. Supongo que se compensa por lo entretenida que es, ¿no? Sí, no, hombre, por variar un poco, ¿no? No siempre a lo mejor competir en lo mismo, a lo mejor ahora mismo yo que hago dualones, por no liarte siempre en dualones, pues ya cambia un poquito, ahora de vez en cuando estoy haciendo algún trail, y bueno, variar un poquito bici de montaña, que al final que no sea siempre lo mismo, que al final termina siendo monotonía y como una obligación al final. Entonces, claro. Es una manera de divertirte y de engancharte a seguir exactamente, no parar. ¿Qué tienes ahora así a la vista? Bueno, ahora mismo dentro de poco tengo un dualón en el cuerpo y ya lo siguiente ya será alguna carrera también de montaña, quiero hacer más, y luego ya está el campeonato de España de dualón cross. A ver si tengo ahora tiempo de prepararlo, porque está muy liada y he tenido poquito tiempo de entrenar, y ya pues a partir de aquí iremos ya enganchando poquito a poco más entrenos. Pues nada, pues a ti muchas gracias y enhorabuena. Vale, nada, a vosotros. Bueno, y nos encontramos ahora con Alejandro Saborido, que no sé si ha sido segundo, si ha sido tercero, todavía no lo habían dictaminado a esta hora los jueces, pues como decimos, o uno u otro ha entrado junto a María Aguilar. Alejandro, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. La verdad que no sé si he entrado finalmente segundo o tercero, no sé el puesto que habré quedado, pero bueno, lo importante era venir, disfrutar de la carrera, que llevo un par de años viniendo, pero este es el primero que la he corrido. Y nada, pues me encontré con este chaval, el Mario, que es de aquí de un pueblo, de Ubrique, y ya la última carrera decidí entrar con él sin importarme si segundo, tercero, él o yo, y nada, a disfrutar. Entonces, tú antes de participar aquí ya le habías echado el ojo a la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que te ha traído Ubrique? Yo había venido un par de veces ya aquí a verla, y la verdad es que una vez por un motivo o por otro no la podía correr. Y la verdad que, hombre, es una prueba muy atractiva porque son muchas disciplinas deportivas las que se corre. Y digo, bueno, pues este año me salió la oportunidad y digo, pues vaya, vamos del tirón. ¿Tú vienes de San José del Valle? De San José del Valle, sí. ¿Y normalmente qué tipo de pruebas compites? ¿En combinada? Yo lo que hago sí es dualón cross. Uh-huh. Es lo que más o menos estoy participando este año. Bueno, yo, al igual que el año pasado. Supongo que el participar en esa prueba es lo que te ha permitido conocer esta a través de Miguel Orihuela, ¿no? Claro, es muy buen amigo mío y le dije en el momento que ya supe que podía venir, le dije que estoy apuntado, que voy para allá. Y vamos, incluso ayer nos vinimos para acá, nos hemos quedado en su casa y demás, y espectacular. ¿Cómo te lo has planteado? Pues la verdad que la primera, vi esta mañana un poco la parte de recorrido y lo vi bastante duro. Y digo, hoy es para regular. La primera parte, la primera carrera a pie, me mantuvo un ritmo bueno, pero sin esforzarme mucho. En la bici sí planteé un ritmo más duro. Para ya en la última carrera, ya cuando me encontré con este chaval de aquí, Mario, ya disfruté la última carrera con él hasta meta. Has estado en tercera posición casi toda la prueba hasta que diste alcance a Mario ahí ya en el último tramo a pie, sí. Entonces, ¿no? En la última vuelta a bici. Ya me junté con él, terminamos la bici, soltamos la bici y empezamos a correr los dos juntos hasta meta. Aquí no tenemos referencias de años anteriores, aunque la hayas visto, porque todos los años te cambian el recorrido. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido muy duro? El recorrido es, yo creo que sí, que es bastante exigente. Muchas subidas, bajadas, zonas técnicas, de tanto como en carrera como en bici. La verdad que, pero bueno, para mí realmente me beneficia porque, hombre, para uno que está más o menos entrenando, y me beneficia. ¿Y el tramo del río, que este año tenía la peculiaridad que traía más agua que nunca? Bestial, eso es bestial. Yo cuando iba el río abajo, tanto como el río arriba, pasaba por los puentes, miraba a la gente, tanta gente animando, miraba por un lado, para otro, y es espectacular. Claro, porque tú estos años has estado en la otra parte, ¿no? Como aficionado viéndolo. Y está metido ahí en carrera, es muy manido, digamos, la frase, pero es que es verdad, es que el público se nota, que sí, te sí. Contagia y te siente. Ya te digo, yo lo que participo es en dualones cross, corto, y el público, la gente, como había ahí hoy, incluso que hoy coincidió hoy con otras pruebas, con la romería de aquí del pueblo, eso en otras pruebas no se ve. Organizativamente, ¿qué te ha parecido? Porque es una, como decimos, muchas modalidades. Organizativamente necesito un despliegue, ¿cómo lo has visto? Realmente lo he visto más o menos bien, porque claro, el recorrido es bastante largo, son muchas vueltas, más o menos visto dentro de la normalidad, de lo que en otras pruebas se ve, más o menos lo he visto bien. Y ya lo que en lo puramente competitivo, dar caza a Antonio Santos Orihuela, es casi misión imposible en su casa, ¿no? Eso yo sabía que esta mañana, cuando lo vi aquí, digo, este es el que va a ganar, y ya después pues iremos el resto. Además, tiene el honor de haber participado en la edición que ha sido campeonato del mundo, ¿no? Sí, le pusieron este año el campeonato del mundo y, bueno, espectacular. La verdad que la localidad, el pueblo, el entorno, muy bien, he disfrutado mucho. Y ahora, Alejandro, ¿qué tienes ahí en el calendario? ¿Qué pruebas tienes así más cercanas? Pues ahora la que tengo más o menos en mente que quiero ir es el 12 de junio, que es el Duatlón Cross de Borno. Es el segundo de provincia de Diputación de Cádiz y esa es la segunda prueba que quiero ir. Tú estás centrado exclusivamente en duatlones, ¿no? Sí, lo que intento es hacer duatlón cross, voy a intentar este año hacer provincia de Cádiz y después del verano que empieza la Copa Andalucía también la quiero hacer si puedo. Nada, Alejandro, muchas gracias, enhorabuena. Nada, muchas gracias. Estamos ahora con el que ha sido segundo, tercer clasificado. Todavía no sabemos en qué posición le has dado porque ha entrado junto a otro corredor. Estamos hablando de Mario Aguilar. Mario, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal esta séptima edición del pentatlón? Oh, dura, muy dura. La más dura en estos últimos años, pero también la más divertida, la más técnica, la más entretenida. Y no sé, la verdad que ha sido la que más he disfrutado, aunque también la que más he sufrido. ¿Qué intenciones tenía? En los últimos años te hemos visto muy pegadito a los dos de cabeza. Este año corría Antonio solo y bueno, pues el guión ha sido casi el mismo, ¿no? Bueno, sí, más o menos hemos seguido este guión durante estos dos últimos años. Este año tenía un poquito menos de preparación debido a que estuve un poquito enfermo y eso, y tampoco tenía motivación necesaria. Pero vamos, me puse al lío en cuanto cambiaron la hora, ya pude ver un poquito más el sol. Y eso, pues la he visto dura, intentando dosificar en bicicleta y corriendo un poco al principio, porque sabía que el último tramo con el río iba a ser bastante duro este año, porque estaba muy crecido y entonces pues nada, eso. La carrera a pie, has estado pegado, Antonio, donde han empezado a sacarte ya diferencias considerables ha sido con la bici, ¿no? Claro, más o menos lo que es la carrera, más o menos lo veía, lo tenía controlado, 10 segundos, 15, pero ya una vez que cogimos la bicicleta yo ya sabía que tenía que hacer mi carrera, sabía que este año venía un poquito más fuerte, tenía mejor bicicleta y más o menos me podía defender, pero ya claro, ahí él estaba un perdaño por encima de los demás. Y bueno, la segunda vuelta tuve la mala suerte de cuando iba subiendo de nuevo el Oliva para arriba, pues me encontré con tres doblados que no me podían dejar pasar. Entonces me cogió ya el tercero, que le llevaría un minuto y medio. Y nada, ya ahí decidimos pues, entrar los dos juntos, porque la verdad que íbamos más o menos de fuerza iguales. El problema de la bici quizás del recorrido es que es muy técnico, ¿no? Técnico, el que domina ahí un poquillo más que otro tiene mucho ganado, ¿eh? Técnico, trecho, una bajada también peligrosa como la del descenso que hay. También son rampas muy empinadas, entonces pues la verdad que se sufre mucho y hay que estar ágil ahí con las manos y los brazos. Y el río, como nos dices tú, que era una de las preocupaciones que había en la organización por el caudal, se ha notado, ¿no? Mucho, sobre todo para arriba te zarpicaba mucho en la cara, se te subían todos los músculos, éramos desde la punta del pie hasta los pelos se te subían, muy duro. ¿No iba a contracorriente? Claro, claro, sí, cuando vemos contracorriente y bueno, para abajo siempre cuando estamos llegando a las presas, aunque eso, bueno, también lo bueno que tiene el río que está el agua fresquita y quiera o no te recupera un poquito. Muchos cambios de temperatura, ¿no? Bueno, porque ya ha sido una jornada calurosa, ¿no? Bueno, no se nota demasiado la calor porque quiera o no han estado refrescándonos en varios puntos de avituallamiento que han estado bastante bien. Uy, perdón, y la verdad que calor, pero tampoco exagerado como otros años. ¿La piscina qué tal? La piscina muy bien, está muy entretenida, siempre también te ayuda a relajar un poquito. ¿No se hace pesado que haya sido más larga que el año pasado? No, al revés, es más relajante, sí, lo disfruta incluso. ¿Dónde crees tú que se ha decidido la carrera? La bicicleta, como todos los años, ahí hay que estar fuerte para conseguir seguir el ritmo de los primeros, aunque bueno, también hay que tener un buen ritmo corriendo para que no te con demasiada diferencia después la bicicleta. En cuanto a dureza, el circuito de bicicleta ha cambiado y se ha endurecido. Se ha endurecido, pero también es más bonito, es más entretenido. Entonces, pues te quitan por una parte lo que es la facilidad, pero te meten en otra cosa que es disfrutar. Y eso es lo que nosotros queremos. Supongo que la zona que ahora pupa sobre todo será la subida al depósito, ¿no? Bueno, allí aquello es mortal. Allí iba uno pegado al asfalto. Mucha gente iba a bajar, que es lo más normal, pero vamos, no es normal aquella cuesta para arriba. Por tanto, deduzco que te han gustado los cambios este año, ¿no? No, sí, todos los cambios está haciendo. No te puedes encariñar mucho porque ya sabes que no, Juan Cri este está loco, de claro, con el muro de una puesta ahí en los obstáculos, con todo. Pero vamos, que las innovaciones, la verdad que este año no han fallado. Un poco también de monte por allí arriba en el Ubriquel Alto. Y nada, muy entretenido todo. ¿Cómo has visto de público la prueba? Excepcional, como todos los años, la ¿mucho verdad. Público, mucho. Siempre los puntos de concentración, como sabemos, son los puentes de la Estrella y de la Peña Bética. Y luego también es verdad que también ha habido puntos en la bicicleta, como arriba del San Antonio y eso, que ha habido bastante gente. Hasta los mismos corredores que vas pasando uno, pues te da mucho ánimo. Uh-huh. Y por lo tanto, ya decimos, terminado contento con la prueba. Físicamente, ahora, ¿cómo estás? Físicamente estamos muy cansados, pero vamos, contentos, se te quita todo al rato. Mario, ¿qué te queda ahora? ¿Qué tienes ahí en mente? Este año hemos decidido no ponernos demasiado objetivos con esto de que estuve malo y eso, pero que ya poco a poco, como voy cogiendo la forma y eso, pues voy planteando ahora, por ejemplo, 5 de junio la carrera está solidaria, pero esto así más a modo entrenamiento, un poquito de ritmo de carrera. Y ya sin como objetivo el 12 de junio el Duathlon Cross de Bosno. Y luego ya no sé, ir mirando también un poco lo que es la Copa Andalucía, aunque todavía está bastante lejos, septiembre y eso. Pero vamos, lo que ir disfrutando de los entrenamientos. Lo que te vas a centrar es eso, en pruebas de Duathlon, ¿no? Sí, este año sí, porque la verdad que no tengo tiempo apenas para poder entrenar, y lo que es ya meterte a mejor nadar es muy complicado. Nada, Mario, muchas gracias, enhorabuena. Venga, a ustedes, gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el ganador de la prueba de esta séptima edición del pentatlón. ¿Quién si no? Antonio Santos Orihuela. Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Repetimos otra vez, ¿no? Bueno, venimos siguiendo la trayectoria de estos últimos años, de salir fuerte, intentar marcar la carrera desde un principio y suele salir bien, por lo menos hasta ahora. ¿Se ha cerrado correr solo? Porque hasta ahora siempre tenías ahí a tu pareja eterna, a tu hermano, y este año pues te has dejado solito, ¿no? Bueno, es verdad que yendo 12 hace más llevadera, la llevamos de otra manera, vamos trabajando los dos. Este año por motivos de lesiones él no ha podido correr, es verdad que ha estado durante todo el recorrido ahí acompañándome, y esas son cosas que se agradecen en carrera. No podemos equiparar los tiempos de un año para otro, porque el pentatlón nunca ha repetido recorrido ni características, pero sí por lo menos podemos hacer la medida en cuanto a dureza, ¿no? No sé, ¿cómo lo has visto con respecto a ediciones anteriores? ¿Más duro, igual? En cuanto a dureza, la prueba más o menos sigue teniendo las mismas características, porque se le quita una vuelta en bici, pero ten en cuenta que te suben ahora hasta el depósito. Son dos vueltas en bici, pero al llegar hasta arriba y seguir, y después cuando estás casi en la curva de las pitas, te vuelve a subir otra vez hasta mediación de la cuesta, más o menos viene a compensar en tiempo, viene a hacer más o menos el tiempo de la edición anterior. Uh-huh. En bici menos kilómetros, pero el circuito, claro, me da a mí la impresión de que es mucho más duro, ¿no? Sí, el circuito es, la verdad es que en condiciones similares, teniendo una vuelta menos, es verdad que también el río al tener más caudal cuesta muchísimo subirlo para arriba, vamos, a ser sincero, se me ha hecho bastante duro para arriba, tienes que levantar mucho las piernas, el río trae mucha corriente, no te deja correr, cuando vas a pisar con la corriente no pisas bien, en fin, para arriba ha sido un tema de tomártelo con calma, de no doblarte ningún tobillo y de llegar arriba vivo. ¿Muscularmente se nota? Bastante, porque tienes que levantar mucho las rodillas, ya los cuádriceps empiezan a flaquear, que ya el tiempo de carrera ya va haciendo mella. Uh-huh. Tu planteamiento, como nos comentabas, salir fuerte desde el principio, has estado ahí los primeros kilómetros con Mario en la carrera, pero bueno, supongo que tienes confianza en ti, sabes cuál es tu terreno y vas muy bien a pie. Has sido el que mejor ha ido a pie y luego en bici también. Sí, vamos, yo tenía claro más o menos el planteamiento de carrera, aunque después en carrera es otro mundo, ¿no? Pero más o menos llevo un perfil de carrera que es salir fuerte a pie, salir fuerte, pero teniendo en cuenta lo que viene detrás. Entonces salgo fuerte, con prisa pero sin pausa, pero sabiendo lo que queda. ¿Qué vienen detrás? Bueno, que vengan. La carrera dura 2 horas y cuarto y hay que aguantar hasta el último minuto. Uh-huh. De nuevo la bici es la que lo marca todo aquí en el pentatlón, ¿no? La bici es verdad que tiene un factor bastante importante, porque si coges la bici y te quedas fuelle pa echar el resto, puedes marcar una diferencia bastante importante. Uh-huh. Y ya, claro, marca diferencia, te permite ya de hacer un último tramo a pie relativamente relajado. ¿Te han gustado los cambios? Pues los cambios, la verdad es que todos los años nos sorprende Juan Cris, porque con el tema de obstáculos, la piscina, y la verdad es que sí, que los cambios, siempre y cuando sean a mejor, pues para adelante. ¿Cómo has visto esta zona de aquí, donde se congrega todo? ¿Es más apetecible que esté todo tan concentrado? ¿Te gustaba más, por ejemplo, cuando...? Pues hombre, nací en cuanto a trabajo hacia la prueba es mucho mejor. Tiene el ambiente más recogido, a nivel organizativo está todo más recogido a la hora de montar. También tiene la posibilidad de montar un día antes porque el campo se cierra y no tiene acceso a nadie. Todo eso son ventajas hacia la prueba de cara a tener más facilidad a la hora de todo la preparación. ¿Los cambios de temperatura cómo se llevan aquí? Porque el agua está, supongo que bastante... El agua, a Juan Cris se le ha olvidado encender termo. Hombre, el río estaba bastante frío. El río estaba frío, pero claro, con las piernas acaloradas te metes en el agua fría y se agradece. La de la piscina estaba estupenda, porque ya después de los cambios de temperatura te metías en la piscina y se agradecía. ¿Y ha hecho calor hoy? Pues hombre, parado a lo mejor, no sé decirte la calor vacío, pero cuando vas a 180 pulsaciones hace calor hasta con 10 grados. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿cómo has visto también de público la prueba? ¿Igual que todos los años? Pues de público aquí la gente responde bastante bien, animando en todos los puntos. Los puentes han sido una auténtica avalancha, el río, el paseo de los ejércitos igual. Muy repartido, ¿no? Sí, sí, porque... muy repartido. Después el puente de la Estrella también estaba atestado por todos los lados, el puente de la calle Reinita. La verdad es que de público bastante bien. Bueno, y ahora esta prueba siempre la tienes señalada en tu calendario. ¿Ahora qué viene? Pues la semana que viene al Pandeire y ya sucesivamente lo que vaya viniendo. ¿De todo? Un poco de todo. Normalmente no sé si centrarme un poco más en la carrera por montaña o alguna popular también caerá, en fin. ¿Los duatlones? Sí, también haré algunos. Pero lo voy a dejar este año, lo tengo un poco para lo que vaya viniendo. No tengo ningún planteamiento de carrera. Pretendo disfrutar de lo que me gusta, que es entrenar, y sin carta de competir a fondo, pues voy a competir. Pero voy a hacer realmente lo que me guste. Ningún objetivo, por lo tanto, de aquí a diciembre, ¿no? Objetivos en el calendario, no. No. Yo lo que me pretendo es disfrutar de lo que hago, entreno como el que más. Pero si tengo ganas de competir, competiré. Y si no tengo ganas de competir, pues estaré ahí en la grada. Bueno, pues muy bien, Antonio. Muchas gracias. Venga, a ustedes. Tú. Bueno, ya estamos con el organizador de la prueba. Una vez que ha finalizado esta séptima edición del Pentatlón Radio Ciudad de Ubrique, Juan Cristóbal Chacón. Buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo ha acabado todo? Pues como tú has dicho, buenas tardes. Ha acabado todo bien. Fantástico, ha salido todo. Hombre, siempre se puede mejorar porque hemos tenido un recorrido nuevo y la verdad que ha salido muy bien, lo hemos estudiado bastante bien, hemos trabajado y con trabajo y eso pues se salen las cosas. ¿Han gustado los cambios que te han dicho los participantes? Los participantes les ha gustado el recorrido, también han dicho que vaya pruebecita, que es bastante dura, pero a la vez de dura pues es muy divertida y... El público, la gente, por el río, lo bonito que está hoy el día con el campo todo verde, la zona de la sierra. La verdad que no he escuchado todavía ninguna queja de ninguno. ¿Cuántos participantes hemos tenido finalmente? Pues ese ha sido el punto más negro que hemos tenido porque esperábamos más participantes, pero al final nos hemos quedado en 75. ¿Y han finalizado todo en la prueba o no, ¿había algún incidente? Sí, ha habido dos incidentes, que una caída con un corte en la mano bastante feo que se lo han tenido que llevar al corredor, se lo han tenido que llevar a Villamartín. Y, y después un chaval de la categoría promesa, pues ya estaba a punto de finalizar, pero no pudo finalizar porque le dio un fuerte mareo, una para y nada, y se tuvo que retirar el chaval, y lo estuve viendo yo allí en el ambulatorio porque me llamaron. Y nada, aparte de eso, pues nada, los típicos tirones, los típicos subidas de los músculos y demás. Lo propio, ¿no? Lo propio de una carrera que es un rompepiernas, porque tiene muchos cambios de ritmo y cambios de temperatura, como ya he comentado antes en la radio. Y nada, pero yo estoy muy contento y a por el octavo Pentatlón Race Ciudad de Urique, campeonato del mundo. El primer campeonato del mundo ha salido bien, ¿no? La verdad que sí. Que comentabas antes lo de la categoría promesa, mucho participante en esa categoría promesa, muy jóvenes, ¿no? Me ha sorprendido la cantidad de chavales jóvenes que han participado, y eso me alegra, ¿no? Porque estamos viendo que la juventud pues apuesta por el deporte, ¿no? Y le gusta todo tipo de deporte, ya sea fútbol, baloncesto y pentatlones. No es muy duro para esas edades, estamos hablando de 12. La verdad es que no tienen la musculatura bien formada, pero han sufrido ellos mucho de tirones y demás, y han pasado mucha fatiga, ¿no? Pero lo que sí tiene la juventud es muchas ganas, y es como el lute, caminan o revientan. Desde luego, ya hemos dicho, hemos visto una gran cantidad de corredores jóvenes en esa edad promesa. ¿Los cambios, por ejemplo, en el tema de los trofeos han sido bien recibidos también? Digo, de las categorías, la nueva categoría que habéis incluido. Sí, hemos incluido Master 40, ¿no? Por petición de algunos participantes, y yo también, pues, pues una categoría que también ellos se sienten realizados, porque al ver tanta juventud alrededor, pues después quedan en una posición bastante retrasada, pero mira, ellos ya se comparan con los de su edad, y la verdad que está bien, es un punto positivo. En lo deportivo, pues lo que cabía esperar, ¿no? En lo deportivo, pues sí, una carrera pues que desde un principio pues ha tirado, como en todas las ediciones, ha ganado un Orihuela, y esta no ha sido menos. Y nada, la carrera pues es durísima, y el ritmo ha sido muy bueno, han hecho un tiempazo. 2:08 ha hecho Orihuela, que eso, yo creía, estaba echando mis cálculos, y yo creía que iban a tardar entre 2:20 y 2:30, pero esta gente está bastante en forma y me han sorprendido. Pues nada, Juan Cris, no sé si nos dejamos algo, ya decimos. Habrá octava edición. Espero. Estamos pues esperando. Bueno, lo que hay que esperar es la confirmación de fecha, buscar una fecha adecuada que no coincida con otra cosa, y a ver si se anima más la gente, porque ahora mismo no le vemos, por ejemplo, explicación al cambio de inscritos con respecto al año pasado, ¿no? El cambio de inscritos. El número de inscritos. El año pasado fueron 115. 115, este año 70, 75. ¿Qué motivo le vemos? Pues no sé qué sea la fecha, ¿no? El motivo es lo que está ocurriendo ahora en estos últimos años, ¿no? Porque se está desmadrando el número de pruebas deportivas, y si bien aquí hay un pentatlón, en la ciudad al lado hay otro tipo de carrera, hay cicloturistas, y todos nos aglomeramos en la misma fecha por el tema del tiempo, y la verdad es que no sé cuál es la tecla que hay que tocar para que tu prueba funcione, ¿no? Bueno, sí sé la tecla que hay que tocar. Poner premio metálico, pero eso, haciendo lo que buenamente podemos con el presupuesto que tenemos, pues mira, es lo que tenemos. Y una última cosa, el río al final, con ese caudal. El río ha estado espectacular. Precioso, ¿no? Es el mejor pentatlón que ha estado el río. Y es cuando más asustados estábamos, ¿no? Por el caudal que tenía, pero bueno, ha sido espectacular cómo estaba el río. Y después la gente del pueblo pues no me han defraudado, y han llenado los puentes los aficionados viendo la carrera. Hay fotos fantásticas. Y nada, y para adelante, a ver si esto tiene más bombo y funciona un poco más. Nada, Juancri, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Nada, a ti también, Jesús. Siete y veinte minutos de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo en el día de hoy con el resumen de la séptima edición de este Pentatlón Raíz Ciudad Ubrique. Ya saben, nos queda todavía muchos temas, muchos asuntos que tratar sobre las citas que tuvieron lugar este fin de semana. Lo iremos haciendo en estos próximos días. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.